Vamos, vamos, que vienen los chivatos. Corre, corre, que nos cogen. ¿Tú qué te has llevado? Yo la mochila petada, ¿y tú? Sí, me he llevado de todo. Qué chaval. Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada. Bienvenidos, bienvenidas a Reconociendo el Barrio, el programa de la Onda de Caño Roto, de aquí de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes. Podéis contactar con nosotros llamando, bueno, escribiendo al email avvlafraternidad@gmail.com. Y viniendo los martes a la reunión presencial de la Asociación de Vecinos a partir de las 7 de la tarde. También tenéis las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter. Ahí estamos presentes. Bueno, hoy tenemos un programa especial dedicado al teatro. Al teatro ya tuvimos uno con la compañía de teatro Teatro Lab, con Gabriel Olivares y Iñaki Díaz, pero en esta ocasión tenemos una invitada muy especial que es también vecina de aquí cercana del barrio y es actriz y está actuando en la obra que tienen todavía en cartelera, Nuestro Pueblo, Our Town, ¿no? Exacto. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Aldara, ¿cómo vas? Aldara Molero. Exacto, Aldara Molero. Muy bien. ¿Qué tal? Fuimos el otro día con una compañera a ver la obra de teatro y vamos, yo que quedamos impresionados, ¿no? Muchas gracias. Es un teatro muy limpio, digamos, de escenografía, de vestuario, uh-huh. Pero hay mucho movimiento, mucha actuación, ¿no? Eso queda todo muy, muy, muy abierto, ¿no? Yo creo que me comentaba Miriam que ella salía llorando. A mí el tema me impresionó por otros temas, por temas que estudio justamente sobre el tema del reconocimiento y el tema de un pueblo, de lo que es un pueblo, ¿no? Y salía muy bien, ¿no? Una pequeña, si quieres nos lo puedes contar tú, de qué va la historia. Claro, pues bueno, la obra se llama Our Town, Nuestro Pueblo, es de Thornton Wilder, fue premio Pulitzer en su momento y bueno, cuenta la historia de un pueblo, sí, ni más ni menos. Es la historia de los habitantes de ese pueblo a lo largo de varios años. Es un pueblo de Norteamérica, ¿no? Exacto. Aquello está situado en Norteamérica, ¿no? Grover's Corners se llama el pueblo, cerca de, bueno, en el estado de New Hampshire, para ser más exactos. Y bueno, es una propuesta que parte de los entrenamientos que hace Teatro Lab regulares de Suzuki de Viewpoint, que proponen al actor y a la actriz como creadora del espectáculo y que de ahí que en la escenografía, que apenas haya escenografía, que apenas haya objetos, donde todo parte pues eso, del actor y de la actriz como creadora en ese momento de la ficción. También hay una característica que no hay, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cuarta pared? Porque vi que habían algunos que no eran actores, por lo menos no actuaron en ese momento y se quedaron sentaditos, que estaban al otro lado de las butacas. Claro, sí, digamos que Our Town propone un diálogo con el público, donde el público, para que, o sea, y rompe la cuarta pared con unos personajes que se llaman transpuntes. Bueno, con el objetivo de que el público que venga a verlo se sienta parte del pueblo, ¿no? De ahí, de hecho, también está hecha cuatro bandas, hay público en todos los lugares, como si fuera una plaza del pueblo, donde las cosas suceden en el centro. Y estos personajes son, digamos, los que llevan al público y les acompañan a contar la historia. Hay saltos temporales, hay cambios de personajes. Entonces, bueno, digamos que estos son como la columna vertebral, digamos, de la historia, para que el público nos pueda seguir. Uh-huh. Sí, se sigue, vamos, es complicada, porque hay muchos, hay incluso de planos, hay un momento en que está el plano de los vivos y el plano de los muertos, ¿no? En el mismo... Sí, sí, sí, hay mucho juegos que no quiero hacer spoiler. Ajá, no lo vamos a contar, vale. Yo no que quiero contar el final, pero sí, hay muchos juegos de planos, desde temporales, espaciales, emocionales, bueno, está como todo el juego teatral en su máximo esplendor. Uh-huh. Y 14 personas en escena, que eso... Y cuéntanos, ¿cómo es esto de, bueno, son los puntos... Los puntos de vista y Suzuki. Los puntos de vista y Suzuki. Y otra cosa, ¿de verdad no hay esta... Yo vi un entrenamiento vuestro. Uh-huh. ¿De verdad es a través de vuestra acción teatral que se va montando la historia? Tal cual. Cuéntanos un poco. O sea, lógicamente está la figura de Gabriel, como, ¿no? Gabriel Olivares como director, junto con Andrés Acevedo también como asesor de movimiento, que son, y bueno, y muchas más personas que forman el equipo de trabajo, que son los que nos acompañan a los actores y a las actrices a lo largo de todo el proceso de creación. Pero tanto Suzuki como Viewpoints tienen la particularidad de que colocan a la actriz y al actor en el punto justo de inicio de todo acto teatral. Y eso se percibe en el montaje, porque es un montaje que sin los actores no habría absolutamente nada, porque como lo hacemos todo, pues sería espacio vacío, literalmente. Y bueno, son dos técnicas que parten de dos personas diferentes, puntos de vista parten de Mary Oberly y Suzuki parten de Tadashi Suzuki, pero digamos que juntas se complementan muy bien, porque Suzuki, bueno, se basa en buscar como la fuerza animal que todo el actor tiene dentro, y puntos de vista aparte de crear con un elenco y con unos estímulos que suceden en ese mismo momento. Entonces digamos que por un lado entrenas el cuerpo y la voz de una manera muy potente, y por otro lado entrenas como las capacidades de escucha y de reacción con un elenco que son tan importantes. Así que sí, sí, ahí estamos. Bueno, de hecho vamos a entrenar todas las semanas, haya o no haya funciones. Cuéntanos un poco cómo es eso, porque yo vi, os lanzáis, tenéis un punto de partida, ¿no? Me imagino, porque salisteis cada uno de una silla. Sí. Y os metéis, pero ahí no hay improvisación, ¿no? No. Digamos que todo, o sea, es un proceso, ahí como está el proceso de investigación y de exploración, de bueno, en este caso de Our Town, pero podría ser de Gross in the Sensi, que estuvieron también, que es un montaje de la compañía. Entonces hay unos meses de exploración y de investigación donde los actores juegan, acompañados, como digo, por Gabriel y por Andrés. Y luego se hace una criba de todo lo que ha surgido y ya se ordena para trabajar con ello, y ahí ya viene como una, bueno, pues como sería algo más de dirección, una labor más de dirección, donde ya digamos que van más al milímetro y ya no tanto a lo general. Y luego, pues una vez digamos que ya está montada, como War Town, por ejemplo, ahora, que ya nosotros vamos a entrenar, pero seguimos entrenando como lo que sería más la disciplina en sí, entre semana, y luego cuando tenemos función, pues es una maravilla poder aplicar, o sea, tener como el puente perfecto de entreno una cosa y justo ese fin de semana la practico con público, porque al final el teatro sin público no tiene sentido. Tú puedes ensayar muchísimo, pero si no hay esa mirada externa que te modifica inevitablemente el cuerpo, la voz, la emoción, pues no digamos como que el acto no sería completo, ¿no? Entonces ahora pues es como han encontrado en Teatro Lab, pues es esa, ¿no? Es como ese seguimiento al trabajo de un actor, que es que entrena y luego entrena con público, porque al final la función, pues bueno, pues entrenas otras cosas, pero ahí ya no hay improvisación. Sí que es verdad que aunque no hay improvisación, todo puede suceder, porque con 14 personas en escena, no ha habido una función que no hayan pasado cosas. Lógicamente somos cuerpos vivos y pensantes y nos suceden cosas. Entonces, bueno, también Viewpoints... Mucho movimiento, sí. Sí, sí, es un no parar. Terminamos agotados. Porque es una función que parece muy bueno, pues de... Así como muy del día a día, no cuenta grandes cosas, son todo, ¿no? Las cosas sencillas, pero realmente no paramos en hora 45. Que dura la función. Pero bueno, la verdad es que, bueno, para mí como actriz es un regalo, encima estoy en el barrio, o sea que voy andando a casa y al teatro, que es un Madrid, es otro regalo. Eso, recordarlos para los oyentes, que tenemos un teatro, yo diría que es el teatro más cercano de lo que sería el barrio, sí, de Caño Roto. Está en Luis Feito, frente al Colegio Luis Feito. Exacto. Y es una nave, digamos, acondicionada como espacio teatral, sí, no solamente como teatro para escenificar, sino también para todos estos entrenamientos, sí, y seminarios. Sí, talleres, y es una preciosidad, vamos, o sea, tenemos una suerte de que, pues de que Gabriel eligiera esa calle para montar ese proyecto, la verdad es que es una suerte. Sí, cuando hablábamos con Gabriel, estaba también Gabriel y había otro compañero, Iñaki, hablábamos de la posibilidad del auditorio también. Ay, ponerlo en valor, que es algo que bueno, habría que potenciarlo porque está todavía sigue sin abrir sus puertas a pesar de haber terminado las obras. Pero, claro, hay algo que ahora en COVID se pierde, que es el tema de... Había una copichuela antes. Ay, sí. La de antes y la de después. La de antes y la de después. Ahora no se puede, no. Pero lo que es asistir a la obra de teatro, yo creo que eso es único. Es tener lo que tiene el centro de Madrid, ¿no? Sí, lo total. Más alto del, digamos, del... No sé si es exagerar, pero parece que lo más alto en cuanto a experimentación actoral... Sí, sí. ¿No? Y total. Tenerlo aquí en el barrio y abierto a lo, y además yo creo que es un teatro que es accesible a cualquier persona, a pesar de la, digamos, de su vanguardismo, es accesible. Sí. Cuéntanos, ¿tiene alguna relación este trabajo? ¿Lo relacionáis con la vida real? ¿Lo trabajáis? ¿Tú cómo has trabajado tu personaje? Porque con la vida real, las personas que te encuentras, porque yo cuando vi la obra, digo, oye, y todo esto tiene mucho que ver con la vida de un pueblo, ¿no? Los pequeños ritos, total. La cotidianidad, ¿no? Está también cómo se conciben ellos mismos, ¿no? Total. Su religión, sí. Su moral. Total. ¿Cómo experimentaste tú tu personaje? Pues, bueno, Our Town en su momento es un reestreno porque se estrenó en el Fernán Gómez y es un estreno que teatro la vuelve a poner en pie. Entonces, digamos que hemos hecho una fusión entre seguir la partitura de la obra que ya estaba creada y a la vez aportar, pues, cada uno desde su individualidad creativa. ¿Y yo qué hago desde la señora Gibbs? Bueno, que es una de las madres de la familia. Todo el proceso de investigación estuvimos trabajando mucho, bueno, como la obra sucede en Estados Unidos en 1900, pues digamos que partimos de ese imaginario para crear unos personajes que de alguna manera partieran de ahí, aunque no fueran literalmente, o sea, quiero decir que cogemos como una semillita de lo que podría ser una madre de 1900 en Estados Unidos y luego nos la llevamos a nuestro terreno. Entonces, bueno, yo creo que en este caso la señora Gibbs la he trabajado mucho desde lo que no se dice y lo que se intuye, pero no aparece literalmente en el texto. Es una señora que digamos que siente que no... Ella tiene una frase que es como, todo el mundo, una vez en la vida antes de morir, deberían ver un país donde ni se hable ni se piense en inglés, ¿no? Como que a ella se le queda muy pequeño ese pueblo y esa vida, y ella sueña con ir a París y tiene como pues unos deseos, que es uno de los pocos personajes en la obra que lo dice explícitamente, ¿no? Como que yo a mí me gustaría hacer otras cosas, me gustaría viajar. Entonces yo... pues digamos que de alguna manera como me agarré a eso para trabajarlo, como una señora que, bueno, estoy aquí, como dice uno de los personajes, jamás ha tenido una crisis nerviosa, pese a llevar tantos años con hijos, con casa y, ¿no?, y con todo a cuestas, pero a la vez, pues eso, como trabajando muy mucho aquello que desea y que aparece como por segunditos en la obra, muy poco, pero que para mí era como el fundamento suficiente para trabajarlo desde ahí. A mí me encantaría esa misma obra verla trasladada aquí, a sacarla de Norteamérica y sacar que surgiera de aquí del barrio con sus... Seguro. Sus y probablemente vidas. No sería tan diferente, porque yo creo que una de las cosas que tiene Our Town es que es muy universal. O sea, que de repente yo soy de un pueblo de Teruel, ¿no?, de Andorra, un pueblo muy chiquitito, y yo veo mi pueblo en Our Town y veo Madrid y veo, o sea, veo cómo es al final, es que parte de lo personal, pero se va a lo universal. Por eso es una obra con un premio Pulitzer, ¿no? Porque es que es una maravilla cómo está escrita y cómo está planteada y cómo sigue sin perder vigencia y la puedes llevar a cualquier lugar. Y todos los que hemos pertenecido a un pueblo, pues somos vecinos y vecinas, nos sentimos un poco identificados. Claro, pero es un pueblo muy cosmopolita, porque ya desde el inicio se dice... está esta frontera, Pontela, está la vía del tren, de este lado están los polacos, de este otro lado está tal, de este lado está la iglesia evangélica, sí, de aquí, del está otro todo lado organizado. Está la cristiana, todo, pero es un pueblo, digamos, pero está formado por comunidades muy diversas, ¿no? Claro. que eso aquí en el barrio se nota cada vez más, ¿no? Que hay más población migrante, claro. Están las iglesias, ya no es un... Si nos remontamos a la historia del barrio, ya no está esa casi totalidad de cristianos, católicos, sino que ya entran otros, entran los evangélicos, entran los musulmanes, sí. Y otras comunidades, ¿no? Y eso, por ejemplo, en tu pueblo de Teruel, claro, esas... O sea, Universal es esa madre con esos críos que cuesta sí. ponerlos a desayunar, vestirlos, prepararlos, que sí. lanzan un brazo por aquí, lanzan otro brazo para allá, para dirigir a un niño y sí, luego total. Dirigir al otro. Eso es totalmente universal, ¿no? Sí. El tema de la reproducción social y la labor, total. Que sobre todo en ese caso es la madre, ¿no? Porque sí. el padre... Tiene esa función todavía de proveedor, uh-huh, proveedor exacto. y con una alta autoestima porque es el doctor del pueblo, ¿no? Claro, sí, es como una sociedad machista matriarcal, ¿no? De alguna manera. O sea, la mujer sigue estando en el ámbito íntimo, pero parece que toma todas las decisiones, pero toma todas las decisiones de casa. Y el marido acata porque está todo el día trabajando y no tiene tiempo para más. Quiero decir, como no, ahí no hay reparto de tareas ni conciliación. Están las ni cosas, en ese caso están las cosas muy claras, quién tiene el rol y sí. quién tiene un rol y quién tiene otro, ¿no? Uh-huh, sí. Y eso todavía sucede a bueno. pesar de toda la estructura total. Social en España sigue siendo básicamente uh-huh. esa, ¿no? Creo que se están produciendo tanto por el lado masculino como el lado femenino intentos de cambios de roles, ¿no? Está esa preocupación pues, de la mujer por salir a trabajar y que se le tenga unos trabajos valorados socialmente y la preocupación del hombre, que creo que también es nueva, de tener una injerencia con sus hijos, la educación de sus hijos, el uh-huh. mundo doméstico. Exacto. Vamos con un... Te había pedido, como pedimos en este programa, que nos dijeses una canción. Sí. Una canción que ejemplificase, te había puesto tres aspectos. Sí. Tú como individuo y tu mundo, como uh-huh. vecina. Tú como actriz, y no sé si se me olvida alguno más. Me dijiste, creo que eran tres canciones, una que me recordara al barrio, otra que me recordara al teatro y otra que me recordara a mí. O sea, uh-huh. como que estuviera conmigo, con el teatro y con el barrio. Muy bien. Y he hecho los deberes. Has hecho los deberes. He hecho los deberes. Dinos una, o sea, a ver si... Hola Marta, que yo creo que no te he dicho nada. No se le oye, ¿no? Ha hecho un voto de silencio, pero nos saluda a todos. A ver, Marta. Hola. Ahí está. Pues nos va a buscar la canción, a ver. A ver, ¿cuál de las tres? ¿La que me recuerda a mí, al teatro o al barrio? La que tú quieras. Anda, pues... venga, todo egocéntrica, porque es una de las que más me gustan. Las cosas del querer. Ahí, toda folclórica. ¿Y esa por qué has elegido esta canción? Pues mira, he elegido esta canción porque... ay, no sé si va a entrar, ¿me tengo que callar? No. Ah, vale, genial. Porque yo las primeras actuaciones que recuerdo en casa de mi abuela, en su comedor, era cantándole esta canción a mis abuelos. En los descansos de Noche de Fiesta, que era un programa que había en la 1, así como de muchas actuaciones y que a mis abuelos les encantaba. Entonces es como, bueno, aparte que la primera vez que vi esta película me dejó impresionada, porque creo que era la primera vez que veía a un personaje que era homosexual, que se veía el entorno de un teatro, ¿no? Con artistas, o sea que me dejó como, wow, me abrió así como unos ojos. Y bueno, y entonces, pues esta película y esta canción me han acompañado mucho y me recuerdan a, pues eso, cuando me vestía y me ponía los tacones de mi abuela y me iba tan panchi y era entre actuación y actuación, actúo yo. Básicamente por eso. Entra la canción. Te traga la mía, porque tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida. Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales, ¿qué vamos a hacer entrañas con tan grandes capitales? Várgame la soledad. si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres harto, yo baeta, tú eres rubio, yo tostá. Tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real. Ay, que no tiene nada que ver el color ni la estatura con las cosas del querer. Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día, si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía, si el aire que tú respiras es el que estoy respirando, pa' que no piden razones del qué, del cómo y del cuándo. Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro levante en una pared. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres harto, yo bajita, tú eres rubio, yo tostá. Tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real. Ay, que no tiene nada que ver el color y la estatura con las cosas del querer. El color y la estatura con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Las cosas del querer. Muy ahí bien. Es nada. Te estoy viendo folclórica. Delante de los abuelos. Sí, es que yo tengo sangre andaluza. Delante de los abuelos aplaudiendo. Que como se dice en mi tierra, Argentina, se dice, estaban chochos. Chochos de ver a su... Claro. ¿Qué te iba a decir? Cuéntanos ahora que has puesto esto, que es sobre una canción que te identifica a ti, ¿no? Cuéntanos acerca un poquito de tu vida. Estás viviendo aquí en el barrio, pero vienes de un pueblecito. Sí, yo vengo de un pueblo de Teruel que se llama Andorra, Andorra de Teruel. Porque la gente cuando digo Andorra me mira como que... Sí, Andorra no vas allí de Teruel, a evadir impuestos. No, yo no evado impuestos, ni esquío, ni nada de eso. Y bueno, pues eso, soy de un pueblo de Teruel y soy de Andorra, y entonces bueno, en mi pueblo no hay universidad, y con 18, 19 años me fui a estudiar a Zaragoza. Hice trabajo social porque hacer teatro, bueno, pues como que de momento no es, era como mi opción, pero estas cosas que pasan de hacer una carrera. Una carrera seria, ¿no? Seria, que los artistas luego, ya se sabe. Y nada, yo lo intenté, pero vi que eso no era para mí, que yo estaba todo el día enfadada con el mundo, con la carrera, con la profesión, con todo. Entonces, nada, me apunté en su momento en Zaragoza, en una escuela que se llama, que forma parte del Teatro de la Estación, que es un teatro chiquitito y maravilloso aquí en Zaragoza. Y eso fue pues lo peor que pude hacer, porque dije, bueno, 2 horas a la semana. Y claro, era como que estaba toda la semana pensando en esas 2 horas. Y dije, mira, esto... Porque, o sea, yo cuando dije que quería hacer teatro, yo había ido solo una vez al teatro. No tenía contacto con nada más. Entonces era como, pero esta niña, ¿por qué quiere hacer teatro? Sí, fue una vez al teatro en el instituto y ya está. O sea, como que no sé, esto de sí, porque mi familia somos... No. Yo fui al teatro de adolescente. Me alucinó que eso fuera una profesión. O sea, yo me acuerdo que salí de ahí y dije, ¿pero ese hombre trabaja de esto? Le pregunté a mi profesora ya. Sí, yo, pero... O sea, trabajar. O sea, este hombre sale de su casa a las 9 de la mañana, se gana la vida y se mete aquí a hacer esto. Y dije, pues entonces yo quiero hacer eso. A mí no me des ninguna otra cosa. Y luego, nada, fue cuando ya dije, mira, ya me voy a Madrid. Y entonces me vine a Madrid hace ya casi 15 años. Me estudié en Cuarta Pared, en la Escuela de Teatro Cuarta Pared, que están Embajadores, que todavía, bueno, a día de hoy sigo trabajando allí como profesora. Y nada, y al teatro pues agradezco a mi compañero de vida, que lo conocí ahí, Y, o sea, para mí, pues nada, Madrid me ha dado muchas cosas, muchas, muchas cosas. Madrid y el teatro, claro, las dos cosas. Y tengo la suerte de, pues, de seguir trabajando en esto y de... trabajo dentro del teatro en varios lugares y todos me gustan. Y en distintos campos, mucho, ¿no? Porque estás en el tema también de profesora. Sí, exacto. Doy clases a adultos y a jóvenes y, bueno, he estado muchos años trabajando con mujeres, con diferentes colectivos. Y sí, o sea, para mí el equilibrio perfecto es dar clase y actuar. Es como yo siento, el otro día le decía a una amiga, yo siento que actuar me hace ser mejor profesora y que dar clases me hace ser mejor actriz, porque me pone en lugares que sé que cuando mis alumnas están ahí, digo, ah, yo sé lo que te pasa, porque me pasó a mí algo parecido la semana pasada, o no, cuando le entra el miedo, digo, claro, es que a mí esto también me da apuro, o cuando, como que de repente estás todo el rato colocándote en el lugar de la otra persona y haciendo como un ejercicio, ¿no? Un autoanálisis, y para afuera, para adentro, y eso me parece muy rico, así que nada, estoy muy contenta, porque hay gente... Bueno, que es que, pues si no te gusta dar clases, que es como, digamos, una de las salidas de este mundo laboral, pues es un, no, pero es que a mí me gusta mucho acompañar procesos creativos, me parece que es un regalo, y más de adultos. ¿Y estás en, son gente amateur o adultos profesionales? Pues he tenido un poco de todo. Ahora mismo estoy con gente que lleva ya como 3-4 años que están en una mezcla entre amateur y profesional. O sea, es gente que no se quiere profesionalizar todavía, pero que ya lleva muchos años en la amateur y que de hecho hacen unas funciones maravillosas y unos trabajos muy bonitos, pero se dedican profesionalmente a otra cosa. ¿Ese paso se puede dar del de amateur al profesional? ¿Existe esa...? O sea, que una carrera no tiene por qué ser desde el inicio hasta el final. Nada. Como todo en esta vida, a mí esto me lo enseñó la crianza, nada es lineal. O sea, uno puede ir, volver, girar a la derecha, ir para atrás, para adelante, luego volver, hacer un parón y... Yo creo que lo importante es la formación y que como actriz y como actor, imagino que como en otras muchas profesiones, pues tienes que estar en una formación continua, porque hay mucha gente que hace muchas cosas y las hace todas muy bien. Entonces, si quieres poder participar de la vida profesional, pues tienes que estar despierta. Pero quiero decir, hay gente que a lo mejor en su momento haría una carrera profesional si no se ha vuelto a formar y está bien, ¿eh? O sea, no digo que no. Pero bueno, yo sí que creo que estar en activo, sobre todo porque es una profesión donde cuando no tienes funciones o no estás rodando, o no, ¿qué haces? Por esto para mí el entrenamiento tiene tanto sentido, ¿no? Porque, para mantener. Claro, sigues trabajando. Y porque que no se te corte el hilo, ¿no? Tu cuerpo tiene que estar presente, tu voz tiene que estar presente. Entonces, como decía una amiga mía, dice que yo soy muy buena actriz en el salón de mi casa, pero luego pasan otras cosas. Ya, pues para eso entrenamos, ¿no? Para pase el tiempo que pase entre un trabajo y otro, que todos esperamos que pase poco, pues estemos igual de presentes y bueno, esto es una profesión. O sea, tiene un método, tiene unas herramientas. No es un don. Hay gente que puede tener más facilidad que otra, pero aquí se curra, vamos, se curra mucho. Hay que currarlo. Sí. Y una cosa, ahora como profesora, has trabajado, vamos, tienes la titulación de trabajo social, ¿has trabajado en ese aspecto como herramienta de trabajo social con el teatro? Es que el teatro es una herramienta tan potente. Digamos que no ha sido de manera consciente. Yo hice trabajo social porque me gustaba la gente, me gustaba el entorno social, me gustan las relaciones, los vínculos. Creo que desde ahí crecemos mucho más como persona y a mí es algo que me interesa. Y luego ahora es como que ya con el paso de los años y después de llevar tantos años dando clases sí que entiendo perfectamente cómo encaja el trabajo social y el teatro. Y es que el teatro y el juego en general nos colocan situaciones que no veríamos posibles de otra manera. Que es algo como muy claro. Ya, pero es que para un adulto que de repente decir, ostras, esto no se me hubiera ocurrido. Pues de repente eso que ha pasado jugando te permite que se abran como otras puertas mucho más rápido en tu vida. Porque dices, joder, si hay esto que era inimaginable que sucediera, ha pasado, pues a veces pueden pasar otras cosas que yo creo que no podrían pasar. Yo siempre creo que, o sea, siempre lo digo en mis clases y es así como una frase muy, pero yo creo que el juego nos hace libres y lo creo profundamente porque lo veo con mis alumnas, con cómo entran a una clase y cómo se van. Es que su cuerpo no es el mismo, su voz es la misma y no, O sea, y voy más allá de que es que creo que puede cambiar el mundo. Decía Javier Yagüe, que es el director de Cuarta Pared, con la escuela donde llevo trabajando tantos años, que yo no sé si creo en cambiar, en que todavía podemos cambiar al mundo, pero es que sí que podemos cambiar a las personas. Pues yo creo lo mismo. Yo, a mí dar clase me reafirma en eso, en que el teatro es una herramienta maravillosa para ver otras posibilidades y para relacionarnos, para mirarnos. Pues yo estoy haciendo ahora de clases con mascarilla, que al principio era como, madre mía, con mascarilla íbamos a jugar. Pues jugamos y se nos olvida. No pasa nada. No pasa nada. Y qué suerte, claro. Claro, qué suerte que yo le digo a mis alumnos, qué suerte que tenemos los ojos y que no ha sido al revés, que solo nos queda la boca, porque con los ojos hablamos, nos emocionamos, se transmite, ¿no? En el teatro es igual, cuando estás actuando y ves a las 70 personas todas con mascarilla, pero es que somos más que eso, la energía llega desde otros lugares. Igual que cuando alguien te cae mal, pues se sienta al lado y ya notas esa energía que dices, ay, qué rollo, que no sabes de dónde viene. Pues cuando haces teatro también suceden otras cosas y a mí es que me parece un regalo. Yo siempre creo que a la gente que va, ay, es que a mí me gustaría, haz, juega, si no es a teatro, otra cosa, ¿no? Pero algo que sea, pues sí, que creas que es algo, si esto no es, ahí salen cosas. Como niños hemos jugado a interpretar, claro, en el salón, hemos jugado a tener una biblioteca. Total, todo, y no hacía falta nada. A ser enfermera. Yo la misma dinámica que hago con, si hago ejercicios que son bastante parecidos, ¿no? Lógicamente los adaptas, pero con niños o con adultos. Y es maravilloso porque a los niños no has terminado de dar la premisa y yo, ¡fua!, se han puesto a jugar todos y las personas adultas estamos, un momento, pero en la puerta que has dicho, ¿dónde estaba? ¿Pero cuánto mide? Es como que de repente ahí entra el raciocinio adulto y bueno, nuestra mochila, que es normal, claro, vivimos, nos pasan cosas y esas cosas nos modifican. Y los niños, para los niños no, para los niños, venga ya, fin, sí, autocompleto todo lo demás, los adultos no, entonces ahí tenemos, pero sí, es jugar, para eso es sanador. ¿Qué te iba a decir? Y volviendo al tema del trabajo social, yo tenía entendido que nuestro pueblo tenía posibilidad de armarse como herramienta aquí en un barrio. Pues de eso no sé nada, pero sería maravilloso. Sí, bueno, Gabriel está recién ya lleva un poquito, ya lleva tiempo, lo que pasa que entre pandemias y demás. Pero sí, él tiene muchos proyectos, ¿no?, relacionados con el barrio, con el vecindario. Es una persona además a la que le gusta mucho hacer barrio y estoy segura que llevará a cabo más de uno, seguro. Yo lo acababas de comentar, por ejemplo, yo cuando voy y veo la escenificación de nuestro pueblo y vuestras entrenamiento de susuje y puntos de vista, sí que me un trabajador social, sobre todo si está en el trabajo de comunitario y en el trabajo de dinamización vecinal, sí, siempre tiene que estar viendo, a ver, tú vas viendo a la gente que conoces, porque a todo el barrio no lo conoces, pero vas viendo, vas conociendo y vas intentando localizar actores, ¿no?, para luego poder establecer lazos y armar cosas en común. ¿Cómo te imaginas que podríamos actuar, por ejemplo, en este barrio? Lo has conocido poco, vamos a dar una vuelta. ¿Cómo podríamos actuar con estas comunidades, ¿no?, distintas, para que los actores que localicemos empiecen no como en la obra de nuestro pueblo, no así, sino sí, como sí, que hayan lazos que vayan más allá de la cotidianidad, que rompan un poco y creen cosas que a veces han sucedido, cosas que rompen lo usual, porque la comunidad se une para reivindicar, sí, algo, para crear algo. Pues mira, yo leí hace un tiempo una frase que me la he llevado, me la puse en la mochila, que es que, y me recuerda mucho a Wartown y a muchos de otros procesos en los que he estado, que dice que cualquier vida vista como una gran obra conmovería al mundo. Porque al final todos tenemos todo y salen unas cosas más, otras cosas menos, pero somos muy parecidos. Esa es mi conclusión después de tantos años haciendo sesiones, como así, más, menos mal, pero entonces yo creo que en este caso hace falta un buen acompañamiento, alguien que crea, que sos alguien que vea el final, que vea dónde se puede llegar, porque lo otro es un acto de fe y ganas. O sea, no esto, pero tú sé que te crees que sea, que sí, sigue, juega, haz, sigue, ¿no? Por eso creo que el acompañamiento es tan importante, porque la persona que acompaña tiene que tener la convicción de que vamos a un lugar común y seguro y fructífero para todos. Y el resto, sí, con ganas y con tiempo, porque al final es, pues son personas contando su vida y o actuando diferentes momentos de su vida, de su barrio, de, quiero decir, no es ni más ni menos que eso, con todo lo que es. Y, o sea, yo creo que también lo más complicado, por lo menos en mi experiencia trabajando con diferentes colectivos, es que esas personas que se ponen en el escenario, porque yo he trabajado mucho, o sea, he hecho varios montajes con gente que nunca había actuado, ¿no? Que no eran actrices ni actores. Y es que esas personas desarrollen la autoestima suficiente como para darse cuenta que lo que van a contar es importante. Porque yo qué voy a contar, si soy la pescadera del barrio, que mi vida... No, no, perdona, tú tienes seguro una vida maravillosa y súper interesante para escuchar. No hace falta, ¿no?, esta cosa del teatro de los reyes y de, bueno, ya, pero aquí hay, pues eso, y de los vecinos que tienen sus historias y que ahí están haciendo todo lo que pueden para seguir y para vivir y estar, ¿no?, vivir de la manera más digna posible. Pero y yo creo que, y cuando eso sucede, pues claro, surgen cosas maravillosas, porque de repente es poner un altavoz a personas que en nuestro día a día no se lo pondríamos o no lo tienen directamente. Ahí está que lo que has dicho tú, es la historia de un rey que, sí, que dice una cosa, pero la historia de esa pescadera, claro, ¿no?, claro. Se transforma en algo como un universal, ¿no? Y ese toma foco toda la historia de la humanidad en esa pescadera, claro, ¿no? Claro, pero y cobra sentido, sí, porque esa pescadera en ese momento que está hablando es la reina. Es la porque reina. Estamos todos callados escuchándola. Entonces, yo en mis talleres, ¿no?, hay muchos momentos donde digo, es que yo quiero escuchar lo que quieres decir, es que lo quiero escuchar. Entonces yo me acojo a una silla, me voy a sentar y tú vas a hablar y vas a tener aquí unas personas que además, claro, cuando ya se produce el acto teatral, ¿no?, y se estrena y la gente se sienta y no habla y se calla y hay un silencio y dicen, ah, es que ahora tengo que hablar yo. Sí, sí, tú vas a hablar y toda esa gente te va a escuchar. Así que es un altavoz maravilloso, porque encima está esa parte y luego está la parte de que encima lo puedes hacer jugando, ¿no? Y cuando digo jugando no me refiero a jugando, porque uno dice juego y automáticamente nos vienen como los juegos de las niñas, de algo así como frágil, endeble, así como de, no sé, como una goma, ¿no? No, no, pero es que el juego es una cosa muy seria, muy seria, es que... Sí, con la seriedad que la toman los niños, que los ves ahí, claro, claro. Vamos a jugar a esto y se ponen todos ahí. Y ahí están, un niño cuando vamos a jugar a la guerra y ves a uno que se está muriendo y dices al otro, ¡oh, Dios mío! Está ahí a tope, no existe nada más que lo que está existiendo en ese mismo momento. De hecho, en teatro, ¿no?, se dice el aquí y el ahora teatral. Existe lo que sucede en este mismo momento, nada antes y nada después. Que, vamos a colocar ahora la canción. Que, cuéntanos acerca de la última, de la siguiente canción. ¿Cuál vas a elegir? Pues voy a elegir la de Pepe Botica, de Extremo Duro. Ahí es nada, porque cuando me preguntaste el otro día lo de la canción para el barrio, pues... es la primera vez que escuché la palabra carabanchel en una canción, y cuando me vine a vivir a Carabanchel dije, ostras, mira, me vino automáticamente Extremo Duro. ¿Te viniste a vivir a Carabanchel? Sí, yo vivía, bueno, compartía piso en Delicias, y cuando me vine con mi pareja estuvimos primero un poquito más lejos por la zona de Marqués de Vadillo, y luego ya nos vinimos para esta zona, y bueno, los padres de mi pareja ahora no viven aquí en Madrid, pero mi pareja ha nacido aquí prácticamente, vamos, o sea, de Carabanchel. Sí, sí, sí, de carpetana de toda la vida. Así que ahí, y con todos los barrios y con, o sea, quiero decir, con todos los grupos musicales que hay en el barrio, me parecía que era un buen homenaje. Muy bien. Señoría, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿cuánto cuesta? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. a ver el sol, como dos presos comunes en el tejado de una prisión. ¡Qué maravilla! Carabanchel. Bueno, nosotros aquí que estamos, el barrio está metido en Latina, el distrito, pero uh-huh. siempre volvemos a insistir que esto era Carabanchel y la uh-huh. gente se siente Carabanchel. Que era de lo que estábamos hablando cuando estaba sonando la canción, mientras la escuchábamos. El tema del barrio está el tema de los colegios y la participación de los colegios en los barrios y en este caso la participación de un teatro, digamos, en la vida del barrio. Total. Porque todo participa, ¿no? La panadería, la papelería, todo claro. participa en la vida del barrio y son lugares de encuentro. El lugar de teatro es esa oportunidad de tener un lugar de encuentro donde se está elaborando unas escenificaciones y ¿qué te iba a comentar? Que nos comentases un poco sobre el barrio y tu vivir aquí estos años. Uh-huh. Porque has tenido una niña, has hecho un proyecto de vida aquí en este barrio. Sí, que mi es hijo elegir, ha nacido en Carabanchel. Claro, no, podías haber elegido cualquier otro, pero has elegido Carabanchel. Pues sí. ¿Puedes, por favor, por favor? Después de los aplausos del barrio para elegirle. Pues a ver, yo vivo muy a gusto en Carabanchel, más ahora, o sea, yo hago una vida muy de barrio, con la frutera, con Maite, con los panaderos, con los polleros, como mi hijo se conoce, ¿no? Va por las tiendas, adiós vecino, adiós vecina, adiós. En una le dan una patata frita, al otro le dan un plátano, ¿va? Eso, o sea, quiero decir que hay como estamos como muy integrados como familia y es un barrio que me gusta mucho. He paseado y requete paseado por el Cerro Almodóvar no sé cuántos kilómetros porque además tengo hijos perrunos, entonces pues claro, me conozco ya parque para arriba, todos los parques posibles. Yo vivo muy cómoda aquí. Sí que es verdad que en los últimos años he percibido que está más sucio en general. O sea, he percibido una suciedad que antes no había tanta. Eso es algo que me da como... Eso es lo que me da un poco más de pena, porque a mí me gusta mucho cuidar las cosas y, ¿no?, esta cosa del sentido común y de lo común. Pero vamos, yo le tengo mucho cariño a Carabanchel. Imagino que estaré aquí, pues eso, mi hijo irá al colegio, pues que estaré aquí muchos años y más ahora. Además, es un barrio que tiene un tejido cultural increíble, asociativo, de compañías profesionales que tienen locales de ensayo por aquí. O sea, yo conozco a muchas compañías que tienen locales en Carabanchel y están ensayando aquí. Y eso es una maravilla. Bueno, de hecho, nosotros tenemos un espacio que se llama La Travesía de Galván, un espacio muy chiquitito que está en Urgel, donde lo alquilamos y trabajamos con diferentes compañías. Y al lado de nosotros hay como, pues sí, está todo como Carabanchel, hay mucho tejido cultural. Y eso es una maravilla que creo que, bueno, que ahora está empezando a salir. Y yo ahora que mi hijo tiene casi 3 años y estoy saliendo de la crianza uh-huh. profunda, así como levantando cabeza de la tierra, como hay vida aquí, hola, ¿qué tal? Estoy buscando el barrio, a ver si el barrio se adapta a mí, o yo me adapto a él. O sea, a mí no me importa adaptarme, pero que no es lo mismo el barrio cuando eres una persona joven sin hijos, que ahora que de repente estoy buscando como pues eso, un espacio donde criar de una manera un poco más colectiva. Estuve buscando el otro día información sobre el huerto que hay, el patio de Matilde Fernández, el huerto de Matilde Fernández, que hay Matilde Fernández. O sea, como buscar espacios para, bueno, pues esa vida de pueblo que yo he vivido, pues intentar trasladarla un poco más aquí, que al fin y al cabo es la que me gusta, ¿no? Esta cosa de la tribu. Y eso pues te lo permite un barrio. Y Carabanchel es verdad que eso sí que lo he sentido que lo tiene. Claro, porque tú provienes de un pueblo que claro. es pequeño y que ahí tenías no toda esa de sensación casa. De comunidad y de campo. Total. De los vecinos, de quédate un momento con la niña que voy a comprar el pan y no sé qué, te dejo al niño que me voy a no sé dónde. Pues todos en la calle, con la puerta abierta. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, pues es como... Buscas que se produzca sí. ese necesario sí. colchón Total. Social, ¿no? Total. De es madres, que, padres... Es que además, sí, ¿no? Sobre todo cuando tienes hijos, pero... Bueno, sí, sobre todo cuando tienes hijos. La ciudad es muy cruel para criar. O sea, es muy dura. porque es anti niños. Mi niño molesta en todos los lados. Porque habla alto, porque hace ruido, porque tira cosas, porque uy, se ha hecho caca, hay que cambiar el pañal, espérate un momento, estate quieto. Entonces, claro, de repente me acuerdo que una vez decía, bueno, ¿y dónde vamos? Porque claro, ¿qué pasa? Que él no tiene derecho a estar en un lugar. O sea, es como que molesta, no molesta, coño. Uy, perdón por el taco. No molesta, jolines. Es que no hay espacios de... Luego los he encontrado también, ¿eh? Hay algunos espacios que en otros sitios que me han permitido como, vale... Vale, puedo estar con mi hijo en un lugar que él se relacione y también a su manera y con su tiempo, ¿no? No está, pues yo no me lo quiero llevar a un parque de bolas para que se relacione. Yo quiero que haya una vida, pues eso, más, pues más de tribu, de con sus tiempos. Y sí, en eso estamos ahora, como viendo a ver de qué manera podemos encontrar eso en el barrio, la verdad. Están los parques, pero están ahora un poco, están sucios, claro. Sí, bueno, y luego también cuando son un poco más pequeños corren peligro de muerte cada 5 minutos porque sí. Están los niños más mayores y yo digo, ay, cuidado, espera, no, o sea, claro, porque si tienen 7 o 8 años ya es diferente, pero es que mi hijo ahora mismo tiene 2 años y poco, entonces es como, pues no, pues eso, es un poco, no hay tantos espacios para los niños, ¿sabes? ¿No? De menos de 3 años es más complicado. Pero bueno, aún así, yo lo busco, o sea, estamos ahí, pues eso, buscando a ver si hacemos red de madres, de apoyo mutuo, ¿no? De alguna manera, como viendo qué proyectos podemos llevar a cabo en el barrio. Sí, uh-huh. Así estamos. Sin tener que coger autobús, claro, ni metro. Tiene sentido, no, no. Además, es que, pues, que solo hay que falta darse una vuelta para ver que los espacios están. Esto es como todo, el espacio está, las ganas también, la necesidad, por supuesto. Pues ahora hace falta llevar a cabo iniciativas, porque todo lo demás ya está, y no son, o sea, ya sabemos que no hacen falta ni mucho dinero, ni grandes, o sea, porque, madre mía, será por espacios vacíos en Madrid, por gente con ganas de hacer cosas. Claro, pero estaba todo un poco mediado por, bueno, por el dinero, ¿no? De si querías un bar, entrar a estar un rato a cubierto, necesitas, claro, un bar. Total. Y los bares no están adaptados para nada para los niños. Yo me di cuenta que si no pagaba, no había ningún sitio donde podía ir prácticamente. Uh-huh. Eso es fuerte. Sí, con un menor de 3 años, que dices, sí, están los parques, ya, bueno, pero tú como adulto te sientas en un banco en la calle, porque yo veo pocos adultos que digan, nos vamos a un parque y nos sentamos en un banco, porque, o sea, ya me parece maravilloso, si ya yo tengo perro, me paso la vida entera en el parque, pero que parece que a los niños solo les quedas, a la infancia solo les quedas espacio para socializar. Oye, pues los adultos, igual podemos hacer un día de que los niños entren a los bares y los adultos se vayan a los parques, ¿sabes? ¿Qué tal? Si así vamos entrando un poco en esta sociedad adultocentrista donde todo gira en torno a ser adulto y tener dinero, básicamente. Porque luego dices, sí, espacios de juego que con dinero, como dicen en mi pueblo, con perras chufletes. Ya, pero es que a lo mejor no me apetece que la transacción económica esté en todas las capas de mi vida, que si no tengo... Sí, es algo que no sé. Pero bueno, yo imagino que también, pues poco a poco, pues uno va encontrando lugares. Pues aquí, como esto. Sí, aquí bueno, tenemos grupo de hace tiempo y se pueden ir sumando, claro. Claro que sí. Bueno, ¿qué iba a comentar? Un poco sobre, volvemos al tema para cerrar, el tema de nuestro pueblo, la obra. Venga. Que estáis desarrollando. Sí, antes, perdón que te corte, Darío, porque se me va a olvidar. Uh-huh. Estamos todos los domingos. Uh-huh. Y en la página web de Teatro Lab y en las redes, ahí pueden encontrar entradas. Y nada, que es, yo invito a todo el mundo, la cultura segura. Está demostrado ya con la cantidad de funciones que ha habido, ¿no? Y la situación en la que está. Y sobre todo ahora mismo el encuentro y el que te cuenten otra historia, que no sea esta historia surrealista que estamos viviendo, calma y alivia. Estoy convencida de ello. Así que yo invito a todo el mundo que venga al teatro y que es una muy buena manera de hacer barrio. Estamos muy contentos de tener este teatro aquí, pues vamos a cuidarlo y vamos a... Y una, claro, maravillosa manera de cuidarlo es ir. Y es los domingos a las 12. A las 12:30. Pero bueno, en redes van a encontrar toda la información. Pero sí, todos los domingos a las 12:30, ahí hay. Se pueden comprar las entradas en ese mismo lugar. O si quieren, ¿hay pueden comprarlas antes? ¿Hay precios distintos según...? Pues eso no lo sé, ahí me has pillado, no lo sé. Porque me acuerdo mirar si vais a ir, mirar si hay unos precios especiales para la gente que vive en el barrio. En su momento existía, no sé si ahora en esta situación... Pues seguramente que exista todavía. Es distinto. Vale. ¿Y qué otras obras hay, se están realizando, están en carteles, conoces? Pues ahora mismo están con un laboratorio de terror que se llama El Pasillo y que muestra a público, porque Teatro Lab trabajan mucho todo el campo de la investigación teatral. Entonces digamos que ellos hacen cada X tiempo laboratorios de investigación y hacen el resultado final de ese laboratorio y lo hacen a público. Entonces, ahora este fin de semana hay un laboratorio relacionado con el terror y el teatro, que seguro que pinta muy bien. Ajá. Y ese laboratorio, o sea, el resultado lo puede ver el público. Exacto, sí, sí. Y yo invito mucho a ver ese tipo de resultados, porque ellos van a ver una obra de teatro. O sea, no, el público no percibirá, bueno, es que no hay mucha, o sea, lógicamente hay diferencia en el resultado, pero quiero decir que si vas como público vas a ver un resultado profesional y una historia que te van a contar, y es muy interesante ver procesos que todavía están ahí como construyéndose. Eso es muy interesante, bueno, me parece muy interesante, así que yo invito a todo el mundo. Y ya que has dicho que conoces tanto sobre el aspecto cultural por aquí, por el barrio, cuéntanos qué otra cosa podríamos, porque hay compañías ensayando, pero qué otra cosa por aquí cerca podríamos acercarnos. Ay. Pues podríais ir. Bueno, a lo mejor queda un poco lejos, pero podríais ir al Patanel a tomar una cerveza, que está, es una boca calle General Ricardos. Uh-huh. Podríais ir a la Sala Tarambana, que hacen además también los domingos, que es un teatro maravilloso también, y hacen los domingos una programación familiar muy buena. A ver qué más. No sé, así, bueno, yo diría un paseo por el parque, que eso es lo que yo hago los domingos, y no sé qué se me ocurre más. Bueno, seguimos, bueno, ya se nos acaba el tiempo, y si quieres comentarnos alguna cosa acerca del teatro y especialmente de la obra que tenéis, la obra teatral. Porque hay una reflexión acerca yo he visto una reflexión acerca del significado de la vida. Sí. Tú después de ver esa obra, de actuar en esa obra, ¿qué te queda del significado de la vida? Pues mira, me queda una frase que dice mi personaje, que es que los vivos no comprenden dónde están y lo efímero de la vida, ¿no? Como cuando estamos vivos, cuando estamos vivos no somos conscientes de lo efímero que es ese momento o que puede llegar a serlo. Si lo fuéramos, quizá lo aprovecharíamos un poco más, ¿no? Hay uno de los personajes que dice es que no se miran a los ojos. Y es verdad, y más en ciudades, ¿no? Como Madrid, que tenemos ahí metido el metro en el cuerpo, que digo yo, mirada abajo, ritmo rápido. Pues sí, yo creo que Our Town es una obra preciosa para de repente pararte un momento y decir, joder, pero si hay gente a mi alrededor, anda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te voy a mirar a los ojos, que no te había mirado hasta ahora, y ¿qué tal? Y vamos a compartir este camino y este trozo de vida, sea el que sea, vamos a compartirlo de la mejor manera posible, pero como ser conscientes y agradecer la suerte que tenemos de estar vivos en este momento. Uh-huh. Ahí es nada. Ahí es nada, sí. Muchas gracias. Sí. Vamos a elegir la canción con la que vamos a dar despedida a este encuentro. Venga, vale. Pues yo elegí la canción de La Vie en Rose de Edith Piaf, porque sentí que si mi personaje pusiera alguna canción para bailar en su intimidad, sería esta. Muy bien, ahí va. Adiós, hasta nos luego. Encontraremos por aquí, por el barrio. Aldara, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Darío. Y vamos te volveremos a ver en el teatro, asistir al teatro. Ahí el estaremos. Teatro es seguro. Y la verdad que es buenísimo. Nada, muchas gracias, un placer estar aquí. Il est entré dans mon cœur.